Bueno, justamente con la emprendedora que vamos a hablar a continuación, tiene que ver muchísimo con esto. Tiene que ver con la cocina, ¿no? Pero relacionada a los niños, ¿sí? Estoy hablando de Amelie Nguyen, cocina para chicos, y quien está a cargo de este emprendimiento es Luciana Capelli. Hola, Luciana, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, bienvenida a este segmento. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo surge esta idea de talleres de cocina para niños, porque encima niños de entre 3 y 13 años. Sí, chiquititos. Sí. Bueno, te cuento un poquito. Esta idea comenzó cuando me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en una cocina, bueno, me quedé sin trabajo, me quedaba algo de dinero. Y bueno, y pensando qué era lo que podía hacer, surgió esto. Y bueno, me quise dedicar a los chicos, porque en sí creo que no hay mucho o no hay directamente. Entonces se me ocurrió arrancar con esto. Y bueno, hice la publicidad y ya apenas arranqué tenía 20 chicos. Wow. Y bueno, y no paré, ya van a ser 6 años que estoy dando clases. Luciana, ¿y cómo es trabajar con los niños, con las niñas? Pensando también en la parte de la cocina, ¿no? Claro, digo, ¿cómo captarles la atención? Sí. Vos decís que venías de trabajar en cocina, pero ¿cómo es trabajar con niños desde 3 hasta 13 años? Bueno, la verdad que muy bien, porque ellos se entretienen, están ocupados, entonces como que no se me dispersan. Ellos disfrutan mucho, están entretenidos con sus manitos, pensando cómo seguir la receta. Entonces como que no se me dispersan y están muy concentrados siempre haciendo trabajando. Olvídate. ¿Hay alguno que te hace renegar un poquito más que otros? No, por aquí hay alguno que es un poquito más hiperactivo, pero la verdad que todo es muy bien. La verdad que no me puedo quejar, lo disfruto mucho. ¿Y qué tipo de recetas aprenden estos niños? Y bueno, hacemos mucho que es repostería, panadería y recetas de cocina. Mayormente lo que es panadería y repostería se lo llevan a la casa. Y lo que son recetas de cocina, como está todo calentito, aprovechamos y siempre se lo comen en clase, para que lo prueben. Claro, está bueno. Es distinto cuando llega frío a casa, no es lo mismo. Claro, ¿no? Y también es parte, ¿no?, de la experiencia de cocinar, ¿no? Luego poder probar eso que hacen. ¿Y cómo es esta experiencia, ¿no?, de también en la cocina, ¿no? De, pienso desde el lado de los niños, ¿no? De experimentar, de poder desplegar también la creatividad, ¿no? Sí, porque ellos obviamente tienen que pensar cómo lograr cada cosa. Y bueno, mayormente siempre yo les explico. Un ejemplo, la levadura nunca puede ir junto con la sal, porque bueno, la sal la mata y no puede hacer el proceso de leudado. Entonces yo siempre le digo que la sal es enemiga de la levadura, y el azúcar está enamorado de la levadura, que es la que la hace crecer. Entonces bueno, yo siempre le digo estas cosas y ellos se las acuerdan. Mirá vos, claro, yo estoy aprendiendo, estoy tomando nota. Mirá vos, ¿vos sabías eso? Sí, sabía lo de la sal, sí. Mirá vos. Que mata la levadura. Y captan así al toque después cuando salen, ¿no? Y después con los padres también siguen intentando. ¿Qué te cuentan los papás? ¿Cómo salen estos niños, niñas? Sí, mayormente lo hacen y por ahí a veces en casa, algunos no, porque te por ahí como que les da fiaca. Y dicen, no, con mamá dice no quiere, pues son muchos ingredientes que tenemos que hacer, como que bueno. Hay algunos que sí y otros que no la repiten. Pero bueno, al menos ellos estaban contentos con sus elaboraciones. ¿Y cuántas horas son, digamos, con cada taller? Son 2 horas. 2 horas, bien. Porque está el proceso de armado, digamos. Mayormente la masa tiene que descansar, ahí copian la receta. Y mientras tanto, después de que copian la receta y la masa descansó, le damos la forma, por si sea el pan, si es un pan o una galletita, ya le damos la forma y después se va al horno. Y en este tiempo de horneado, bueno, tienen su recreo, charlan entre ellos, se conocen, ordenamos. Eso sería las 2 horitas de clase. Luciana, ¿y cómo es? ¿Cada niño se lleva los ingredientes? ¿Vos le provees de todos los ingredientes? ¿Cómo es eso? No, yo les doy todo, más que nada, para que sea más práctico para los papás. Viste que por ahí, no sé, justo último momento no tienen harina y tienen que andar a las corridas en el súper, entonces yo les doy todo. Les doy el recetario, les presto el delantal, o sea, yo le lavo los delantales también, o sea, todo completito. Vienen con su tupper, su repasador, elaboran y se lo llevan acá. Qué lindo, porque sí. Digo, pensaste en todo, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese proceso sí, de... Sí, la verdad que sí. De diagramar todo, ¿no? Porque, digo, debe ser complicado, ¿no? Digo, al principio darle forma sí, y... Sí, quizás porque me gustó la idea y me fue muy fácil lograrlo, creo. Porque la verdad que, bueno, tengo bastantes chicos, no me puedo quejar. Yo creo que fue porque me gustó. Y al gustarme es como que me fue fácil, digamos, lograrlo. Claro. Luciana, ¿y qué es lo más lindo de trabajar con niños? Teniendo en cuenta que, bueno, vos trabajabas en la cocina, obviamente uno ya lidia con grandes. Pero ahora, ¿qué es sí. lo más lindo de trabajar con niños? Lo lindo es cuando vos escuchás que ellos charlan sus cositas que te llaman la atención, las cosas que hablan o las que me dicen a mí, por ejemplo. Eso es lo más gracioso, escucharlos, viste, la charla que tienen, lo divertido. Me imagino. Las anécdotas. Qué bonito, sí. Qué bonito. Y vi que los dividís en dos grupos, digamos. Sí, en realidad, por ejemplo, los sábados trabajo con talleres de 3 a 6 añitos y es, digamos, con fechas especiales, ¿no? Siempre porque viste que se cansan. Y claro. Sí. Los chicos y los más grandes, que es de 6 a 13 años, sí tienen una vez a la semana. Ah, bien. Es una vez a la semana. Mirá qué lindo. Pero yo trabajo toda la semana, ¿no? Obviamente. Claro. Pero los divididos por día porque no me entran todos juntos. Claro. Sí, obvio. También pensando en las edades, ¿no? Porque, digo, de 3 a 6 años, por ahí requieren sí, sí. otra atención y la propuesta también es sí, otra. Sí, otras recetas también, claro. Que ellos puedan manipular solo. Claro. Que ellos puedan hacer. Tal cual. Son distintas, sí. Contame alguna de las recetas, porque decías pan, por ejemplo, ¿no? Algunas cuestiones de repostería. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hacemos galletas. Ay, ahora como que se me borró. Voy a decir galletas, tortas, tartas. Por ahí siempre repito, digamos, ¿cómo te puedo decir? En galletas, un ejemplo, decirte, pero siempre distintos sabores, como para que ellos también le vaya quedando el paso a paso, porque si lo hago una sola vez, después se olvidan. Claro. Eso te iba a decir. Entonces vamos variando. ¿Hay algo que te piden más de decir, en algún momento le das la oportunidad de decir, chicos, ¿qué quieren hacer para la próxima clase y qué te piden más los chicos? No, por ahí me piden recetas, sí, las hacemos, pero bueno, mayormente para que no se aburran, hacemos una clase salado, otra clase dulce, otra clase en la receta de cocina. Siempre les voy variando para que no se aburran. No hago todo una semana de dulce, digamos, siempre le voy intercalando. Luciana, y vos decías, ¿cuánto tiempo hace que estás con este emprendimiento? Y van a ser 6 años. 6 años. Y todos, años, y sí. Hay alguno que te siguen yendo, hace 6 años que siguen yendo. Sí, los que han ido al principio ya están súper grandes, que me llaman la atención, los veo y digo, wow, cómo crecieron. pero sí, tengo nenes por ahí que hacen, por decirte, 2 años seguidos y bueno, ya después dejan porque se cansan. Pero lo máximo que he tenido sí 2 años seguidos que han venido. ¿Y te pasa la típica? Y siempre buscando. Sí. ¿Cómo? No, sí, termina lo que ibas a decir. Solo que siempre buscando recetas distintas como para tratar también de mantener al alumno y que no las repita cuando vuelve el siguiente año. Qué lindo, qué lindo. Y en casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, cuando ya llegamos ahí a casa, ¿no? Y te piden ahí en tu casa, no sé si tenés hijos, pero que te digan, che, mami, no, cocina... hijos no tengo, pero tengo pareja. No, sí, cocino. Cocinás. Sí. No te voy a decir recontra mil elaborado porque uno llega cansado. Olvídate. ¿No? Hacemos una tortita, no. Pero si ya cociné con los pibes de todo. No, sí, lo hago. Claro. Porque también me gusta comer, sí. Ah, bueno, bien ahí, por Luciana. Ahí tengo un otro que diga que esté media vaga, pero cocino. Sí. Claro, pero bueno, es parte del proceso también, ¿no? Probar, comer lo que uno, lo que uno cocinó. ¿Y alguna vez, Luciana, te hubiese gustado también o te gustaría hacer clases de cocina, digamos, para grandes, por ejemplo? Sí, para grandes, sí, pero como que sentí que tenía ganas, digamos, de trabajar al 100 con chicos, ocupar, digamos, toda la semana con chicos. Claro. Y bueno, no me equivoqué porque, por suerte, me va bien. ¿Con cuántos pero chicos por talleres vas trabajando? ¿Cuál es el número ideal, digamos, para poder trabajar tranquila? No, máximo 10. Bien. Y tranquila, por decirte cómoda, 5 o 6. Claro. ¿Y trabajás con una cocina, por ejemplo, o tenés varias como para ir manejando ahí? ¿O cómo lo vas manejando a eso? No, trabajamos cada uno trabaja con sus ingredientes. Y bueno, y después a la hora de llevar al horno, llevamos todo junto. o en la cocina nos alcanza bien para todos. Qué bueno. Tengo un espacio específico, una mesa grande, tengo amplia, y después otra mesa donde ellos copian la receta. Luciana, y si alguien nos está escuchando y se quiere sumar a estos talleres, ¿vos estás tomando nuevos ingresantes o ya no? Sí, constantemente todo el año, porque pueden arrancar a mitad de mes, no hay problema con eso. Bien. ¿Y a dónde se comunican? ¿Cómo te contactan? Me pueden encontrar como Amelie Nehuen, Cocina para Chicos, en Facebook, y si no, Amelie Cocina o Cocina para Chicos en Instagram. Perfecto. Con que ponga Cocina para Chicos, creo que te salta igual al toque. Perfecto. ¿Y en dónde funciona el lugar? Bueno, estoy en Gentili, 1365, el barrio Sol del Este. No estoy muy en el centro, pero bueno, lo bueno que tenés para estacionar. No, buenísimo. Sí, estoy cerquita del plan vial, digamos. Claro, perfecto, perfecto. Como para que se orienten la distancia. Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme. Te mandamos un abrazo enorme y ya te mandaremos hijos y sobrinos para allá. Bueno, dale, genial. Bueno, muchas gracias por llamar, chicas. Un abrazo enorme. No, igual para ustedes. Chau, chau.